programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Natural Mystic. Próxima estación, Natural Mystic. Natural Mystic. Natural Mystic. Natural Mystic. Su espacio reggae en la Casa de la Cultura. Yes, girl, where the man are right? Why you want shy man? I'll check all the official data, you know. Officially, this is your number one station, your official station. You know, do it. With Jah, all things are possible. Without Jah, it's impossible. Remember that. Radio Revista Cultural Urbana. Un espacio para compartir la buena vibración del reggae con el mundo. Natural, Natural Mystic. People, reggae, people, que le gusta la música, esa es Natural Mystic. Se enciende un nuevo programa acá, martes en la Casa de la Cultura, como siempre, dándole el pecho a las balas, dándole el pecho a la cultura, como siempre, ahí, en pro de la cultura, en pro de este arte que es bien bacán, esta es la música, ¿no? Todo el arte es súper chévere, y así iniciamos este programa. Yo soy Juan Chen, saludos mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenidos todos a este programa genial que se viene esta noche en Natural Mystic con unos grandes invitados. Gracias. desde la escena SK del Ecuador, así que esta noche tenemos el gustazo de compartir con los hermanos de Suburbia SK, saludos que vienen también todos para acá. Los brothers. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Suburbia ska, está en la representando, dice. Representando ahí el ska del Ecuador, ahí con buena música. bacanísimo. Claro, y se vienen bastantes sorpresas del día de hoy. Vamos a hablar acerca justamente de la trayectoria de la banda, de los eventos que se vienen y de muchas sorpresas también que tiene Suburbia Ska, una banda con trayectoria ya larga también en la escena ecuatoriana. Entonces, un gran invitado que tenemos esta noche y a sacarle jugo a esta entrevista, ¿no? Claro, entonces, todos bienvenidos a este programa de Natural Mystic, siempre recordándoles que se conecten a nuestras redes sociales, Natural Mystic SC. También estamos en Facebook, WhatsApp, Messenger, YouTube y en todas las plataformas que se puedan imaginar, porque activamos el reggae para todos ustedes. Bacancísimo, ya lo dijo el brother Sativa, así es. Iniciamos con unos invitadazos, una bandota que está también, lanzó recientemente un disquito. Pero antes de pasar a la entrevista y a la conversa, así bien bacán, a la dulce conversa por ahí con mis panas, vamos a comentar un poquito de la agenda cultural que se viene para estas fechas. Que se viene. Ponte pilas a toda la gente. Viene Summer Reggae Party a cargo de la banda Raz en el Malqui Café este 16 de agosto. Ponte pilas. Esto es en el Boulevard de la 24 de mayo. Sí, sí, por ahí. Por el Café. Museo de la Ciudad. Museo justamente. De la Ciudad. Centro de Quito. Ponte pilas. Desde Argentina, Pablo Molina en el Escadaboom. Escadaboom, sí, así es. Pablito. Pablito Molina, un Pablito grande Molina. De todos tus muertos, de Lumumba. Claro, también están con algunas bandas de la escena local también. Esto es el 5 de octubre. Ponte pilas a las redes sociales, al lugar donde se va a dar este gran evento. Tenemos este 10 de agosto, este sábado, el Destrave de las Tribus. Ponte pilas en la Casa de la Cultura, un evento donde podrás disfrutar una muestra de música, de arte. Vamos a tener diferentes sorpresas puestas en escena, coreografías, graffiti, tenemos también breakdance, algunas cosas. Este 10 de agosto, ponte pilas acá en la Casa de la Cultura, en los exteriores, en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Son tomadas por las culturas urbanas. Ponte pilas al llamado. Scan Up, el 8 de agosto en el Domo Plataforma Cultural. Se viene un concierto por ahí, ponte pilas con esta información. Rabadab, todos los martes en el Dirty Sánchez. Vivo por la Música, esto es en la Casa de la Cultura, el 19 de octubre. Y se viene Gondwana en este evento desde Chile y compartirán con los panas de Salmo y Spiritual Erickson. También tenemos un eventazo. Se viene el tributo a los fabulosos Cadillacs. ¡Bum, bum, bum, bum, bum! Justamente con los hermanos de Suburbia Ska. Por supuesto, este 17 de agosto, invitadísimos, invitados todos ahí para disfrutar de este, de esta banda, de este recordatorio a la banda, ¿no? Claro, esa banda legendaria. Un tributo. Correcto. En el Sabay. En Sabay de Cumbaya. Cumbaya. Sí. Ponte pilas y así iniciamos de este programón. ¡Bum! Vaya para todos mis hermanos. Exactamente, y vamos a comenzar ya justamente nuestro diálogo con estos grandes invitados que tenemos esta noche. Justamente queríamos que nos cuenten un poco de la trayectoria, de cómo es la historia de Suburbia Ska, para que la gente se vaya enterando también de todo este proceso que ha sido Suburbia. Bueno, Suburbia tiene ya 17 años. Sí, en la escena es bastante. ¿Qué más te puedo decir? Recién el anterior año lanzamos la tercera discografía de la banda, que se llama A Este Paso. Tres discos ya, ¿no? Ya tres discos, el primero fue Suburbia, el segundo fue Suburbia EP. Y bueno, el otro, como les digo, es A Este Paso. Es la última producción, cuenta con 11 temas. Tres de ellos ya tienen video. Y estamos para ver si hacemos un par más. Porque, bueno, así se mueve ahora, ¿no? Es claro. Un poco ya audiovisual la cosa. Entonces estamos en la producción de dos videos más, bastantes conciertos. Este año ha estado bastante movido para la banda y eso es positivo. Qué bueno, es genial, ¿no? Que se vaya activando. Como vemos en la agenda cultural también, la movida está bastante activa en la ciudad de Quito y se vienen también sorpresas ya internacionales en la escena. Sí, sí, la verdad es que se ha comenzado a mover. Hay bandas de gran nivel y de bastante compromiso con hacer surgir un poquito la escena de acá. Hacer surgir y hacer crecer. Entonces hay las organizaciones como como los Quito Ska Society, bandas claro. Individuales, o sea, como nosotros, que también están haciendo sus, produciendo eventos, aliándose con bandas también. Y bueno, esa es la idea, ¿no? El camello en conjunto, en unidad con todos. Claro, sí, así tiene que ser. Claro, qué digamos. Genial. Y cuéntenos también a ver un poco, ¿de dónde sale esta idea del nombre de Suburbia Ska? Suburbia es Es de un juego de Tony Hawk Pro Skater 2, en realidad. De efímero el significado de Suburbia. Pero bueno, se le puede adjudicar que también es, o sea, un poco lo urbano. Es lo que hacemos, ¿no? Queremos darle identidad al nombre. Nosotros podría ser que el nombre fue referencial y de ahí ustedes le fueron dando la identidad. Claro, le fuimos moldeando para que sea Suburbia, una banda de la escena ska quiteña, ecuatoriana, para el mundo. Bacanísimo. Mis hermanos, una preguntita. En las tres producciones que han tenido, en la primera que dijeron que se llama Suburbia, y a la tercera que es esta, ¿cómo han sentido? ¿Cómo es ese el grabar a la primera vez y ahora ya estar con un poco más ya de experiencia? Para nosotros ha sido un proceso bastante bastantes años de aprendizaje. El primer disco, la primera vez lo grabamos en la casa, en el cuarto, grabamos los vientos en los baños y fue así todo una experiencia. Y claro, pero así mismo suena el disco también, ¿no? Y también éramos guambras y no tocábamos tan chévere. Yo creo que es la evolución, o sea, claro, es una evolución. En realidad sí ha sido sonido, marcado de sonido, de producción, de todo. Sí, entonces ha sido también madurez. O sea, sí son algunas cosas que engloban eso, pero estamos contentos. En realidad el último disco es una gran producción. Lo hicimos en uno de los mejores estudios aquí en Quito, que es Grava, con el Javier Müller, todo lo que cachan al Javier. Y bueno, fue masterizado en C1, en Bogotá, en un estudio ganador de Grammy. El sonido es impecable, las interpretaciones también están en un gran nivel y las composiciones y todo. Si están a la altura, digamos, ¿no? De una tercera producción. Por supuesto, y estamos muy contentos. Entonces ese es fue el camino. Creo que las cosas se dan siempre por algo, nada es coincidencia. Se ha comenzado a trabajar durísimo este año, principalmente. Terminamos el anterior año con dos conciertos grandes, que fue Quitonía y también El Escape. Pero sí hemos dado durísimo este año. Hemos tratado de, como les contábamos, de aliarnos con la gente, con las bandas, con todo mundo y hacer sonar a Suburbia como se lo merece. Qué genial. ¿Y cuál es el secreto de Suburbia Ska para lograr perdurar tantos años en este camino tan difícil que es la constancia? Música. Mi papá nos contaba, el aguante. O sea, nos decía que no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. ¿Tu papá es músico? ¿Su papá? No. Siempre fue el consejo de él, es algo que perduró siempre, claro, dentro de mí. O sea, nos fue aguantando. Nos han aguantado porque todavía seguimos ahí ensayando en la casa de mis viejos. Pero, ¿qué te diré? O sea, es una cosa que se ha dado. O sea, ha habido cambios en Suburbia radicales. O sea, hemos cambiado miembros que fueron bastante importantes, la cara de Suburbia. Pero Suburbia siempre ha sido Suburbia, el corazón, el core, siempre ha sido los mismos. Entonces, por ahí no ha habido variación, ¿no? Pero sí ha habido, como les decíamos, una evolución. Claro, consciente. Claro, o sea, la evolución tiene que darse, ¿no? Claro, de ley. O sea, es que tiene que darse porque también uno llega a aburrirse. Entonces, es también un poco cíclico. Porque, bueno, es como que vos comienzas, ahorita estamos creciendo. Y también llega un punto que ya nos toca comenzar de nuevo a bajar, a componer, a crear otro disco. Y de nuevo hacerle otro, es surgir, trabajar. Exactamente, ¿no? Creo que son como ciclos los discos siempre. O sea, tenemos hasta cierto punto para sacarlos de jugo. Y de ahí nos toca de ley. Bueno, es parte también de la música, del músico, del artista, seguir creando. Pero como les comentamos, ahorita estamos en crecimiento, creo. Espero que sigamos creciendo bastante. Toda la buena vida. Falta muchísimo. O sea, que tenemos ambiciones bastante grandes. También la banda está muy alineada, muy concentrada en lo que queremos. Entonces este año, si seguimos como está planificado, va a ser muy exitoso para la banda. Qué bien, y les deseamos justamente muchos éxitos. Y a la gente, por favor, que se siga conectando, que visite las redes sociales. ¿Cómo las pueden encontrar ustedes en redes sociales? A ver, tenemos el Facebook, que es de Suburbia Ska. Nos pueden buscar como Suburbia Ska. El Instagram es @suburbiask.es. El Twitter es @suburbia_s. Son las tres. Y también, bueno, nos pueden buscar también como Suburbia Ecuador en YouTube. Bacanísimo. Brothers, yo estuve esta vez en el museo del rock, ¿no? Estuvimos ahí viendo, vacilándonos del videito. Cuéntanos un poquito sobre esa desproducción para luego pasar con la gente a que se vacile. Bueno, lo producimos con la dirección la tomó Chavo Trujillo, que es nuestro trombonista y también era el compositor del tema. Él agarró la dirección del claro, del como video. La tenía bastante claro, como él compuso el claro, tema, tenía y, clarito cómo quería como que quede el video. Y trabajamos con los Panchos Entertainment, que son los que produjeron todo el video, claro. Los que hicieron todo el trabajo duro, claro. Y claro, la edición y todo, y bueno, fue un trabajo corto, bastante divertido, y bueno, o sea, ¿qué más puede ser? ¿Qué tiempo se duraron en la verdad grabación? Se demoró un poquito porque teníamos que hacer, como son escenas de cada uno, entonces tomábamos un día por persona, digamos, ¿no? Y a veces tocaba hacer otro tipo de cosas, y el tiempo, sí, pero más, o sea, en grabación no fue tanto, ¿no? Pero sí fue, o sea, por ejemplo, grabábamos lunes, martes, y luego tocaba esperar la siguiente semana, lunes, martes. Muy meticuloso el trabajo. Se dilató un poco, para ser sinceros, pero bueno, o sea, el resultado valió la pena. Sí, genial. Está chévere. Eso es lo que podemos decir, ¿no? También es el fruto de los trabajos, muchas veces en el cuestión de la música, darle ese toque de paciencia también le lleva hacia darle un mejor también. Hay que saber disfrutar el proceso. En todo, en la vida, en realidad, si uno ya disfruta sabe el proceso, sí, es más gratificante cuando salen las cosas como tú esperas. Entonces, bueno, das gracias también, o sea, todo lo que te tocó, o sea, todo el camino que te tocó recorrer para llegar a ese final, digamos, ¿no? Correcto. Sí, sí. Justamente enviamos un saludo también a nuestro hermano Carlos Villavicencio. Carlitos, saludos también, hermano duro del Ser Festival. Hermano, un abrazo. Bye, un abrazo. Y, brothers, ahora sí vamos a presentar el tema del video. Sí, ahí. Sí, bueno, de vamos a escuchar uno de los temas del último disco de este paso. Este se llama Nos Tiene a Todos, un ska punk vacilón, vacilón. Chécale el video que ya está en las redes ahí. ¡Power! ¡Yamá! Castigando a quien debe castigar. Y estamos de vuelta a lo que te vacilaste ahí. El último disco de Suburbia es casi. ¿Cómo se llama el tema? Este es Nos Tiene a Todos. Nos tiene a todos, malditos estos. Así que seguimos aquí conectados. Mandamos un saludo también a Vanessa Arcos, Vanesita Arcos, que dice: hola chicos, les manda saludos también a los chicos de Suburbia. Y Alejo Charpentier, que dice: saludos locos, chapados, dice. También se sigue conectando la gente aquí. Mi amigo viene el tema chapados, ¿no? Ya. Chapados de la antigua. Sí. También dentro de lo que he visto también el trabajo de Suburbia, también se ha tomado esa cuestión de mezclar también lo que es el ska con géneros ecuatorianos. Inclusive he visto un tema que se llama Escasillo, que claro, es también como una fusión. Es el tema épico, icónico del ska ecuatoriano. No, o sea, ¿qué les diré? Es parte de nuestra evolución. Creo que nosotros desde un principio siempre... Bueno, siempre hemos tratado de tener un sonido propio, entonces tratar de representar el ska quiteño, o sea, que cuando escuchen Suburbia sea algo característico, sí, de Quito, o sea, de Ecuador en general, ¿no? Pero en eso andamos siempre en la composición, tratando de hacer cosas nuevas, genuinas, honestas. Qué chévere, y también, o sea, dentro de todo este trabajo de la creatividad, ¿Cómo han logrado también ustedes enlazarse entre los músicos? ¿Cuál ha sido también el secreto para enlazarse al momento de hacer música? Bueno, creo que siempre debe haber un poco de química, pero ya, o sea, la cotidianidad del trabajo en grupo te lleva también a conectar, ¿cachas? O sea, ahí ya un compromiso, estás ahí siempre ensayando, ya te cachas, ya es cuestión de verse, de decir, oh, esto suena de putas. ¿Te puedo decir eso? Bueno. Secón, por favor. Ya, perdón. No, o sea, la idea es que hemos armado un buen grupo de trabajo, estamos muy contentos con... bueno, desde más o menos, desde que iniciamos esta etapa de producir eventos, de estar sonando, de estar haciendo videos y todo, como les decía, a finales del 2018 hasta la actualidad, y por supuesto vamos a seguir para adelante. Estamos con un nuevo bajista y con un nuevo vocalista, que es Jova, está en el bajo, conocido de la escena reggae, sí, también, ¿no? Jovita, saludos. Toca creo que en todos los grupos de reggae. Y ¿cómo se llama? Y Gary Almeida, que es un pana. Nosotros lo conocimos cuando el man estaba tocando un tributo a Suburbia en el Museo del Rock. Qué genial. Claro, entonces ahí ya le habíamos conocido, ¿no? Pero él también es de la escena, es un rude boy. Pero ahí lo conocimos, entablamos conversaciones para ver si podía colitar y todo. Y estamos muy contentos, en realidad, o sea, el grupo de trabajo es, creo que, cada vez más sano, cada vez mejor. O sea, la gente está muy comprometida, sabe exactamente lo que tiene que hacer, entonces no toca estar... Eso mejora la química, ya. Entonces solamente fluye. Claro, qué genial. Qué bacán la música, ¿no? ¿Y qué es lo que se viene con Suburbia? ¿Se viene algo por fuera del país? ¿Tienen planificado algo internacional? Sí, bueno, hay un evento aquí para dentro de unos meses. Eso todavía no les podemos decir. Es algo a lo que tienen que estar muy atentos. Es una producción realmente ambiciosa y queremos que sea excepcional. Algo que nunca ha hecho Suburbia también. Sí, algo novedoso para nosotros. Va a conllevar mucho trabajo, mucho sacrificio, pero estamos listos para esto. O sea, nosotros nos estamos preparando mental, físicamente, para estar a este nivel, ¿me entiendes? O sea, de estar haciendo, produciendo cosas muy, muy, de muy alto nivel, de mucha calidad. Entonces, esa es la sorpresa para ustedes, para el público que nos sigue. Ya saben. Dentro de unos meses aquí en Quito. Yes, ahí. Así que... Estamos planeando también una gira. Estamos planeando para Colombia. Entonces, estamos viendo, estamos trabajando, buscando opciones de allá para poder llegar allá por Bogotá. Entonces, esperamos lograr todo eso para este año. Toda la buena vibra, sí, brother. Y otra cosita también, estamos preparando un tributo a Fabulosos. Esperemos que... Ah, claro, el tributo. Primerito. Que vayan, sí. Es el 17 de agosto. El 17 de agosto en Sabay de Cumbayá. No te olvides, brother. Tienen que ir, o sea, es una de las bandas que más ha influenciado a Suburbia y... Por eso creo que también le tenemos bastante aprecio. Yo estoy muy emocionado por tocar estos temas y creo que va a estar muy buena vibra. va a estar chévere. Entonces, caiga, ya sigan, sí, sigan. Caiga a disfrutar, caiga a disfrutar de la buena música. Bailar, a cantar, todo, todo, todo. Nosotros sabemos positivo de esos temas, creo que todo el mundo nos lo sabemos. ¿No? Más bien creo que sí, o sea, va a ser una cosa que todo el mundo va a estar ahí canteando, coreando, que es lo que queremos, la conexión entre la banda y el público. 17 de agosto. ¿Qué temitas? Así unos tres temitas de los que tucos que se vayan a pegar para que la gente diga, chuta, vacancia. A ver, les voy a dar dos nomás, dos para que, ya, que vayan para que viendo. Se piquen, para que se piquen. Vasos Vacíos, con colaboración también, vamos a tener una invitada, que eso sí no les voy a comentar, y también otra que sea así conocidona, Matador. Clásico Matador. Ya saben, 17 de agosto en Sabay de Cumbayá, por favor, tributo a los Fabulosos Cadillacs a cargo de los hermanos de Suburbia Ska. Eso, y estamos ahí, como saben, hemos lanzado recién un video, entonces tienen que seguirnos de redes sociales, estamos siempre posteando, sacamos unas nuevas fotos hechas por Andrea Barrio Nuevo, muy profesionales, está chévere la nueva imagen también, lanzamos una página web, entonces pueden estar al tanto de la banda cuando ustedes deseen, tenemos cosas, actualizaciones bastante seguidas, entonces es la idea de seguir, ¿no? Estar ahí dándole y que la gente nos siga. Bacanísimo, mis hermanos, y vamos con un poquito de música, ¿qué les parece si presentamos un segundo temita? ¿Cuál? El que ustedes gusten. Vamos con Chapados. Vea. Chapados de la Antigua ahí. Dedicado a toda la gente, ya saben. ¡Bum! Seguimos aquí en Natural Mystic, estamos tan ansiosos que ya de seguir conversando acá que nos adelantamos a todo lo que está pasando. Pero felices, Felices aquí de contar con los hermanos de Suburbia Ska, y les recordamos nuevamente que visiten nuestras redes Natural Mystic Radio, Natural Mystic EC, compartan esta entrevista para que se siga difundiendo la movida ecuatoriana, que se siga creciendo todos los tipos de géneros que hay en nuestro país, y también visiten las redes de Suburbia Ska, también estén al tanto de su nuevo disco. No, activos están, activos los panas. No, activos, desaprovechen activos esa oportunidad, buen ska y lo mejor, Hechito en Ecuador. Eso mismo. Hechito en Ecuador, de la pacha, de la tierra, ñaño. Y es así como también decimos Suburbia, ¿de dónde también es que sale esa inspiración? ¿Cuáles son las influencias también de Suburbia? ¿El vocalista siempre compone o cada...? No, hay en este disco hay canciones de mismo instinto, compuso el Gabriel, el Radical. En general, siempre Suburbia se ha caracterizado por, o sea, no tener un solo compositor, entonces... Tenemos por ahí el guitarrista, tiene algunos temas. Yo tengo un tema, pero tengo ayudo, arreglos, hacemos cosas así, ¿me entiendes? Claro, en estudios se hacen los arreglos generalmente, pero llegan y te dicen, me tengo esta idea, y la desarrollamos entre el grupo. O hay temas que ya están hechos, o sea, que vienen ya, por ejemplo, ya tienen la letra, ya tienen ya, claro, la canción hecha, y solo nosotros sí hacemos para los vientos, ensamblar y punto. Y ya están listos, o sea, es como creo que se trabaja en general en todas las bandas, ¿no? Entonces hay temas en conjunto y hay temas que ya vienen individualizados, ya vienen listos desde antes. Sí. Estamos, en realidad ahorita tenemos de expectativa ya de estar grabando el próximo disco. Hay algunas canciones, algunas intenciones, pero estamos así bastante desocupados, digamos, con estas producciones que les estamos comentando. Y esa es, así que ya saben, por favor, si quieren también tener a Suburbia en su ciudad, o si quieren también que esta música llegue a los lugares donde ustedes quieran, también ya saben, pueden contactarse con ellos y coordinar, porque es un show de calidad y de primer nivel del ska ecuatoriano. Mucho power, un llamado para todas las instituciones del gobierno, ¿no? Municipios ahí de todo el país. Contáctese nomás con la gente, con los músicos, con el arte. Hagamos cultura. Lleve el arte a su ciudad, ¿no? Menos reggaetón y más música consciente, digamos. Música en vivo, con instrumentos ahí claro, a pulso, ¿no? Esa es la música. Correcto. Que es power. Qué orgullo. Y también ustedes ya, como una banda de trayectoria, ¿qué consejo le podrían dar a las nuevas bandas que se van formando, que quieren empezar en este camino de la música? Bueno, que vayan con constancia y que no se rindan, porque son como bastantes ciclos, ¿no? Entonces a veces parece que ya se van acabando, pero hay que aguantarse para volver a surgir. Son cosas, hay que trabajar mucho, muchísimo, imagen, en cuidar todos los detalles para que sea algo bastante, digamos, bien llamativo, sí, ¿no? Bastante llamativo, porque aquí se compite contra disqueras gigantes. Los espacios son mínimos, gracias a ustedes que tenemos aquí este espacio. O sea, hay que felicitarlos también siempre. Por eso la Casa de la Cultura en general tiene programas que son para la apertura del arte ecuatoriano, pero en general las masivas, digamos, de FM y todas esas son dificilísimas de entrar y estar sonando, porque es como funciona. Hay que pelearla. El llamado es a toda la gente apoderarse de esos espacios. Yo siempre lo digo, vamos a apoderarnos, la juventud, la gente de nuestra pata, de nuestra onda, apoderarse de esos espacios porque nos pertenecen. Vamos a hacerlo el camello en conjunto, ¿no? Y activar la escena también, o sea, eso es lo importante. Claro, o sea, la gente, mira, siempre va a estar así apoyando, ¿no? Pero, si rompe un poquito la conexión entre lo que hace las bandas, lo que hace el artista en general y el público, y es porque, o sea, no se tienen los medios masivos, acceso a los medios masivos para llegar al público, no quiero ser redundante, pero es así, y lamentablemente es complicadísimo, es sumamente duro entrar en estas cosas y no da muchas oportunidades. Entonces, a Dios gracias, ahí las redes sociales, y toca batallarse por ahí. Esa es. Sí, hay que hacerlo. La tecnología nos ayuda, ¿no? Cuando otros nos ponen el pie. Pero bueno. Tiene sus beneficios, sus contras, ¿no? Porque como tú conversabas ahorita, disco último que ustedes sacan es una obra de principio a fin, que sería también gustoso y lo óptimo escucharla toda la obra. Claro, sería bueno. Eso también creo que se ha perdido, ¿no? Antes nosotros, no me acuerdo que hacíamos los compilatorios, ¿se acuerdan? No sé, hacíamos de CDs, ¿no? Entonces mezclábamos bastantes bandas, bastantes canciones, y escuchabas así. Sí, y escuchabas todo el día. Ahora ya no escucha mucho. Bueno, ahora de Spotify también creo que mezcla un poco la lista de reproducción. La era del single, podríamos llamarla ahora. Está un poco complicado. Pero sí, o sea, también, o sea, es un llamado también a la gente que aquí calidad hay. O sea, hay unas bandas, y no solamente de ska, o sea, de todo. Es increíble, o sea, Ecuador está generando cosas muy, muy interesantes a nivel mundial, solo que no tenemos el mercado tan apetecible, digámoslo así, ¿no?, para estar compitiendo en otros lugares. O sea, la idea es también ya regarse por toda Latinoamérica en un principio y ver el límite del cielo. Claro. Unity People, que nos escuchen en una sola voz. ¿Y ustedes cuál creen que es la realidad de la escena, o de la industria más bien, podríamos decir, de la industria musical ecuatoriana? ¿Qué le hace falta para poder despegar ese poco, como lo han hecho industrias de países hermanos como de Colombia, como industria de México? Falta bastante. Bastante, o sea, no es competitivo para nosotros hablar de industria, ni siquiera, o sea, no creo que habría una industria en sí, está creciendo. Bueno, siempre ha estado así, a medias, y creo que es complicado, o sea, el mercado es pequeño. Hay bastantes, hay saturación de calidad, también eso también influye, o sea, hay muchas bandas de muchos géneros y de alta calidad, entonces a veces se toca, el público se reparte, y yo creo que el gran limitante es que aquí es falta difícil apoyo, falta, sí, hacer falta carrera, apoyo de... carrera de bandas independientes es mucho más difícil, o sea, es súper complicado. ¿Y de quién nomás deberíamos necesitar ese apoyo? Que claro, o sea, apoyos del gobierno, apoyos del Estado, municipios, que... De la o sea, gente, que claro, haya esa cultura de visitar, que exacto, de pagar una entrada. De los mismos fans, que paguen, que no se quejen, que paguen las entradas, que disfruten. Claro, o sea, todas las bandas que ahorita están despuntando en el mundo comenzaron en su ciudad, en su garaje, de los taitas, tocando feo. Y así localmente creciendo, y luego nacionalmente, y luego mundialmente, o sea, es también es un proceso, pero aquí también, o sea, tenemos que comenzar a crecer, ¿no? A crecer, a que la gente sepa que aquí hay demás, o sea, no tienen que ver en otro lugar. Aquí bacanísimo, bacanísimo. Y la pregunta de cajón, bueno, la que siempre abordamos en el programa, es la curiosidad, ¿no? Siempre en las tocadas, en alguna nota, siempre te ha ocurrido algo chistoso, algo que no te puedes olvidar, algo que te ha marcado como banda. Alguna anécdota que nos puedan compartir, o varias anécdotas que ustedes ya con 17 años deben tener, no solo una, ¿no? Sí, algunas, pero bueno. Últimamente ha estado como que fresco, sí, ha estado chévere. Una anécdota realmente bonita fue haber compartido escenario y también, ¿cómo se llama?, vestuario con 2 minutos. ¿Allá? Sí, estuvo chévere, una gente realmente, pucha, qué recontra, humilde y muy bondadosa, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, son la dualidad de las cosas, o sea, de un lado el organizador no nos quería dar unas condiciones óptimas de un, ¿cómo se llama?, de un camerino, y por el otro lado, la banda internacional invitada nos invita a su camerino, entonces estuvimos compartiendo camerino con ellos, conversando un poco, nos tomamos unas fotos. Bacanísimo. Increíble, ¿no? Los regalos que te da la música, ¿no? Claro. O sea, yo, desde cuando era Juan Brito, 2 minutos era de las primeras bandas que yo escuchaba, o sea, de esto de la escena, ¿no? Entonces, sí, para mí, imagínate, son también 17 años de haberlo escuchado y luego compartir escenario. Yo canté con los manes, me hicieron subir al escenario y canté un temita ahí. Qué bacán. Claro, porque estaban ahí cantando. Es gente calidad, o sea, se encuentra de todo, en todo. Entonces, es una anécdota que yo desde las... que recordaré, o sea, las más bonitas que tengo. Un saludo a 2 minutos, si nos ven alguna vez ahí. Power, brother. Y Alejo también, Alejo Charpentier manda un jajaja también comentando de lo que son chapados, dice, pero bueno, seguimos también, hay activos también, dicen que andan extrañándole al vocalista, dice. Saquen nuevas, dice, cuando está el vocalista, saquen nuevas, dice, música mejor, dice, no entiendo qué quiere decir, pero... Que escuchen el nuevo disco. Claro, sí, porque es parte del camino musical y qué bueno que nunca se pare, pase lo que pasa. Jeffrey Jiménez, saludo, te invito Jeffrey a escuchar el nuevo disco, brother, está tú, coñaño, déjate de notas. Nada. Está todo bien. Igual nosotros aceptamos todos los comentarios, todo, de todo aprendemos. Claro, sí. Y respetamos a todos los criterios. Así que un saludo, Jeffrey, hermano. Te invitamos a que escuches este disco de Suburbia y que la caigas porque verificado por nuestro hermano Juan James, que estuvo la semana anterior ahí en el lanzamiento. un fiestón, así que eso es lo que queremos también. Claro, que... métanse a ver el video, si no han visto, métanse a ver el video en Suburbia Sky Ecuador, en el YouTube. Suscríbanse todos, compartan. Y eso sí, usted es cierto, lo más importante, ¿cuáles son sus nombres y qué instrumentos representan en la banda? ¿Qué, yo soy André, el trompetista. Yo soy Gabriel, el pianista. Qué genial. Clarísimo, sí, entonces ya saben, Suburbia es una bandota también que está por todo lo alto, así que representando al buen reggae ecuatoriano, y creo que es el momento óptimo para irnos con un temita. Por supuesto, vámonos con el siguiente tema, Ñaño. Este es Condicional, un reguecito. Reggae tú. Ya saben. Oh, de mi brother, ¿no? De usted ahí. No, esa la compuso Daniel Bimber, nuestro guitarrista. Así que ya saben. Vaya, un reggae más romántico. ¡Pu! Suburbia Ska. vuelta escuchando ese reggaecito. Qué buen tema, por Dios. Que no se acabe, brother, que no se acabe, que no se acabe. Súbele, súbele, súbele, súbele, súbele, súbele. Sígatelo, brother. ¿Cómo se llama este temita, por favor? ¿Recuerda? Este tema se llama Condicional. Pues ya saben. Ya saben, y búsquenlo, pídanlo. Vaya, Barney. Y esa es para toda la gente. Y aquí seguimos también conversando ya un poco ya cerca del final de este programa, completamente agradecidos de la presencia de Suburbia, gran experiencia, gran conversación que hemos tenido el día de hoy. Y justamente para finalizar, la inquietud que tenía Juanchito también con respecto a negocio de los Suburbia. Ah, por supuesto. Sus vidas paralelas. Sus vidas. Temprano somos panaderos, de noche somos músicos. Ya saben, así es que justamente claro. Coméntenos de este negocio particular. Claro, yo vi un reportaje así súper chévere que de noticias. De noticias, justo, que tenían la masa madre y justo me estaba. Claro, son técnicas. Sí, son para, técnicas, ¿no? Sí, son distintas. Hay para hacer el pan con la levadura directa, la masa madre. Es una masa que fermenta al lado y le da otro tipo de características, un poco más de estabilidad, de sabor, y de también, o sea, algunas cosas, algunas ventajas tiene, ¿no? Okay, más sí, que sí. Todo en el sabor, en el aroma. Bastante. ¿Tú estudiaste panadería, chef? Yo soy ingeniero de alimentos, pero bueno, toda la vida mi tío tiene una panadería en la Radio Audiencia Tufiño, ya casi 30 años. Entonces ya nosotros, es cuestión familiar. Cuestión familiar. Aprendí a hacer allá y estuvimos ahí, sí. Ya sí. Saben, buen pan. Sí, panadería Charpentier ahí todo. Panadería todo. Charpentier, hermanos, ya saben, de principio a fin. ¿Dónde están ubicados? En Aguanguiltagua, es la zona de Suburbia. Sí, en la Tan Alto, por ahí vivimos prácticamente la mayoría de la banda, sí. Ahí por ahí ensayamos, tenemos el negocio, o sea, es mi barrio, mi patria, como dicen. Y es el único local, ¿no tienen alguna sucursal por ahí para no. El ya pan sabes. De la Suburbia por todo Quito regado, brother? No, por el momento solo la principal. Bacanísimo. Enviamos también un saludo a nuestro amigo Fercho Bazán, él está pendiente desde el día de ayer de que hicimos la publicación. Esta no me la pierdo. Como loco. Fercho, un saludo. Gracias, así que gracias por seguir a la banda, gracias. Entonces, un saludo también. Se ganó un sticker, así que Ferchito, ya sabes. Que gana el próximo concierto, le damos. Listo, qué bacán. Así que vamos llegando también ya a la parte final de este programa. Supuesto. Damos las gracias a toda la gente que se va conectando, a la gente que comparte esta publicación. Agradecemos a todos ustedes porque sin ustedes no somos nada y les hacemos una cordial invitación a que caigan a todos los eventos, a que activen la escena porque sin ustedes esto no puede salir adelante. Así que ya saben, una entradita es un apoyo a las bandas. Y es un apoyo a que esto siga creciendo y que bandas como Suburbia se sigan manteniendo en el tiempo. Por supuesto, ya lo dijo, vamos a hablar un poquito de la agenda cultural para estos días. Así que ponte pilas con esta información a toda la gente. Se viene. Tributo a los Fabulosos Cadillacs por parte de nuestros hermanos de la Suburbia Ska. El 17 de agosto en el Zabal. Caiga gente, caiga. Va a estar... Los Fabulosos, nadie se lo puede perder, por con favor. La Suburbia ahí, bacanísimo ahí, esos temas clasicones, ¿no? También tenemos el Destrave de las Tribus del 10 de agosto, ponte pilas, de este sábado en la Casa de la Cultura, todas las culturas urbanas unidas ahí por un solo llamado, una sola voz, el rock, el rap y el reggae, ponte pilas con esta información. Tenemos el Summer Reggae Party en el Malqui Café, este es el 16 de agosto, este es en el Boulevard de la 24 de Mayo, sector La Ronda. Yes, es Cat Up, el 8 de agosto en el Domo Plataforma Cultural, no te pierdas, todos los martes en el Dirty Sánchez Rabadab. Tenemos Vivo por la Música, esto va a ser en la Casa de la Cultura el 19 de octubre, se viene Gonguana. También viene la Tremenda Corte representando al ska mexicano también, ¿no? Sí, está ahí, vi el evento, no sabía que se iban a embalar tanto, está bien. Así que ya saben, también el ska está activo por todo lado. Por supuesto, y ska baboom. Exactamente, ska baboom. Con Pablito Molina, se viene ahí desde Argentina el 5 de octubre. Ponte pilas ahí en las redes sociales para que estés con esta información atenti. Yes, así es. Así. Bueno, yo quisiera agradecerles a ustedes, gracias por el espacio, a Natural Mística, a la Casa de la Cultura, y que siga así, ¿no? Que den apertura a las bandas nacionales, a los artistas, en realidad. Por supuesto. En todo ámbito. Cada vez que tengan... Sí, cualquier cosa. Véngase. Ya, gracias. Vamos a estarles molestando en un futuro. Queremos agradecer a todos y mandar un saludo a todos y que nos sigan en redes sociales, ¿no? Sí, acordarán, sí, no Suburbia SK en Facebook, arroba Suburbia SK.es en Instagram, arroba Suburbia guión bajo SK en Twitter y como Suburbia Ecuador en el YouTube. Entonces, ahí estamos, muchachos, gracias de nuevo y las puertas, hasta la próxima. Las puertas de la Natural Mystic siempre estarán abiertas, muchachos, cada vez que tengan alguna cosita, alguna información, algún chisme, véngase nomás, véngase aquí a contarnos algo, a hacer compañía, también a locutar, también ahí, véngase, porque no va a pasar un momento. Podemos hacer una lista de reproducción. Exacto, podemos hacer un especial de ska con Suburbia también para llevar de la buena música a eso. Entonces, nos estamos terminando este programa, se despide Diego Sativa también enviando un saludo a toda la gente. Balita creo que no avanzó a llegar, así que también a nuestra conductora estrella le enviamos un saludo. Y que ya te esperamos el próximo martes. Por supuesto, ahí un saludo para toda la gente que se pudo conectar. Saludos para toda la banda Suburbia que no pudieron estar acá, pero ahí toda la vibra positiva. Sigan adelante, muchachos, ahí todas las culturas urbanas, todos los músicos, ahí fuerza, fuerza en todo esto, que esto es una nota de batalla, de estar perdurando, de construirla, ¿no? Día a día. Y ya nos vamos y les dejamos con musiquita. Nos vamos ahí, fiesta, ska, vaya ahí, pum, bote pilas, la Suburbia, fiesta, rock.